a la porra. Hace 21 de mierda. Aquí Tochlu y Dem Jun. Oui, tutti lo siamo insieme. Ici on lit tous ensemble. Aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas, aunque sean pequeños. Temprano para imposibles, ya estamos al aire como todos los viernes de 3 a 5 de la tarde por La Mosquitera 88.1, www.lamosquitera.org o la aplicación que bajás de Play Store para escuchar en el celular. En el estudio de la radio Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Una linda tarde. Una hermosa tarde. 21 grados con 9. Hermosa tarde. Hermosa tarde, dice. Algo nublado. ¿Quién se lo dice, usted? El Servicio Meteorológico Nacional. Pero qué bien, buena fuente. Me lo dice. No sé. A mí se me torna inaccesible, no sé por qué raro motivo. No le quiere, no le quiere. Está amigada con la virtud desde el... Quien habla es Celina Peñalosa. Hola, Celi. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Andrea Noto. Sí, hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo les va, querida audiencia? Me parece que le tapamos la boca a Juan Marcelo Rojas. Sí. Dice que sí, del otro lado del vidrio. Lo saludamos entonces. Carlos Almenara, arrancamos como todos los viernes con un editorial. Vamos. Arranquemos. Vieron que los programas serios tienen editoriales que hablan fluido, de corrido, pero yo aprendí cómo, de qué se trata. Los leen. ¡Ah! Está muy bien. Está muy bien. Razón. Está muy bien, no, pero la invitación nuestra siempre es a pensar juntos. Nosotros lo vamos haciendo sobre la marcha, sobre algunas ideas generales. Pensamos juntos mientras hablamos y hacemos el programa de radio. Eso tiene la desventaja de que podemos cometer algunos errores, meter la pata, tiene la desventaja del vivo, pero tiene la ventaja de que esto, vamos pensando juntos. ¿Y cómo podemos compartir con nuestro programa? Entonces aprovechamos para decir nuestros teléfonos, nuestra vía de comunicación. ¿No es cierto? ¿Cómo qué, Virtudes? Como el WhatsApp, que es el 261-3068-060. Y el fijo... Déjeme que lo repita. 261-306-8060. 8060. Y ahí un mensaje de WhatsApp nos llega en dos patadas. Claro. Y el fijo que no lo estoy encontrando. 451-1808. Muy bien. O por la app. O por la app. Por la app también. Llega directo al WhatsApp. Al WhatsApp. Si no, también está arroba la mosquitera por Instagram o arroba la mosquitera por el Twitter. Nosotros no, yo no tengo Twitter, por lo menos no podría leerlo, pero un Instagram quizás sí. Claro, lo que pasa es que esas últimas vías tenemos que ver cómo las recuperamos acá. Lo que sí recuperamos acá rápidamente también es la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Eso también me había olvidado. Facebook.com/Temprano para Imposibles. Entonces, bueno, el editorial lo vamos construyendo juntos. Y quería comentar, este es uno de los editoriales difíciles porque responde a un cuerpo de ideas donde el mismo locutor, el mismo emisor del mensaje no tiene absolutamente claras las ideas. Entonces, bueno, las vamos pensando juntos. Hace unos años, nuestro amigo Manuel Corominola me honró comentando una novela, una gran novela de un gran periodista y un gran escritor mendocino, Manuel Corominola, El misterio de las manos. Y entonces, me honró con hacer un comentario. En la novela de Manuel trata sobre la masonería, sobre varias cosas, pero está la masonería entre medio. Y es muy interesante ver cómo recorre algunos signos, algunas marcas de en la Mendoza, en nuestra Mendoza, de edificios, cuestiones, un poco ficción, un poco historia real, pero bueno, va tejiendo con la logia y cómo funciona algunas logias masónicas, porque son muchas logias masónicas. Entonces, allí pensé con relativa profundidad esta cuestión del secretismo y la política. Eso cuando tuve que analizar el libro de Manuel, me apareció este problema claramente. Es decir, ¿cómo se construye hoy la lucha política? ¿Cuál es el lugar de una logia? ¿Cuál es el lugar de un pacto? ¿Cuál es el lugar de una organización que tenga para sí misma secretos? De algún modo, en algún grado, toda organización tiene algunas cosas que no son compartidas con el público, que no pertenece a ella. Pero bueno, ¿es posible esto? Esto es una pregunta que no se me ocurre a mí por primera vez ni remotamente, es una pregunta que recorre toda la historia, es decir, cómo se han conformado los grupos para ganar poder. Lo que a mí me pareció, a la conclusión que llegué cuando pensaba sobre esto en el caso de la presentación del libro de Manuel, es que lo que había hoy estaba todo frente a nuestros ojos. No quiero decir que no haya un trabajo organizativo, no quiero decir que las organizaciones no tengan incluso algunas cuestiones reservadas. Por supuesto que estoy haciendo una generalización incorrecta, porque estoy englobando organizaciones de muy distinto tenor, no correspondería. Pero me refiero, quiero decir básicamente esto. Salvo mejor opinión o salvo demostración en contrario, lo que vale es lo que está frente a nuestros ojos. Y si no es así, habrá que demostrarlo. Entonces, lo voy a decir brutalmente, como me gusta decir algunas cosas a mí. Si un gran referente, un gran líder, dice una pelotudez frente a nuestros ojos, la primera referencia es que es efectivamente una pelotudez. Y si no lo es, habrá que demostrarlo. No sé si se entiende lo que quiero. En principio, la interpretación es tal como viene. Y en principio, la lucha política, y si no lo es, hay que demostrarlo. No es el presupuesto no es lo contrario. No es que, porque lo dijo el líder máximo, entonces es infalible. No es que, porque responde a una línea vertical de la organización, entonces es una estrategia que no puede fallar. No es así. La verdad es lo que está frente a nuestros ojos. Y el funcionamiento de esa verdad que está frente a nuestros ojos es como nosotros la interpretamos, salvo, o como es la regla lógica de interpretación, salvo una explicación que tiene que estar. Y si no está, es como no, como parece. Las cosas son como parecen, salvo que alguien me explique que no son como parece y que tenga razón en esa explicación. ¿En qué repercute esto en lo organizacional? Bueno, es muy importante. Esto cuestiona la idea de la obediencia debida. No, es decir, no hay infalibilidad del líder. No hay razones ocultas que permitan entender lo que no se entiende a simple vista, y si las hay que explicarlas. Es decir, la lucha, y en esta instancia creo que ellos lo entendieron también, la lucha es frontal para desarmar los discursos y las operaciones que el poder concentrado, como nunca en la historia del mundo, realiza de modo desfachatado. La concentración de la riqueza no es la concentración de la riqueza que se da hoy en el mundo, no es algo que es una repetición cíclica de siempre lo mismo. No hay antecedente en la historia de semejante concentración. ¿Y eso cómo se hace? Y bueno, lo han hecho a través de una un uso del poder también inédito, y dentro de ese uso del poder inédito está una manipulación de conciencias y un complot para engañarnos también inédito. Entonces, la manera de combatir no tiene secretos, salvo que se explique que hay alguna razón que no se puede hacer pública o lo que sea, pero en principio no tiene secretos. La pelea hay que darla, y hay que darla de modo categórico para desentrañar esos discursos tramposos que nos han llevado a una situación realmente ignominiosa. Ahora, eso tiene una enorme consecuencia para todas nuestras organizaciones. Esto es, los referentes, los militantes, tienen que dar cuenta de sus acciones. Tienen que dar cuenta de qué hacen y qué no hacen. ¿Y por qué no estuvieron cuando fue necesario los que no estuvieron? ¿Por qué no están cuando es necesario los que no están? ¿Por qué hacen lo incorrecto los que hacen lo incorrecto? ¿Por qué son cómplices los que son cómplices? Todas esas preguntas son absolutamente válidas. No hay ninguna razón que explique que no lo sean. Ahora bien, ¿eso nos lleva a un callejón sin salida donde no podemos armar con nadie? No. Vos podés decir, cualquier cosa podés decir, pero podrías decir, por ejemplo, bueno, en este momento es necesario también hacer una alianza con Massa. Ahora, lo que no podés decir, lo que no podés olvidarte, es que Massa transó todo con Macri. Y que buena parte de lo que hace Macri es responsabilidad también de Massa. Entonces vos tenés que decir eso y decir al renglón seguido, bueno, pero por tal y tal razón evaluamos que es necesario tal cosa. Pero no hay un misterio, una cosa mística que lleve a dar valor de verdad a lo que no sabemos si tiene valor de verdad. Me parece que esto hace a una organización sana y a dar cuenta de lo que hay que dar cuenta. Nadie hará un mundo mejor, nadie hará una sociedad mejor por nosotros. Y las cosas tienen una implicancia. Por ejemplo, nosotros hemos hecho intentos para este programa de entrevistar a Martín Aveiro, que es el intendente de Tunuyán, y que es uno de los grandes ganadores de uno de los grandes temas de la semana, que es la victoria de la oposición en Mendoza el domingo pasado en las elecciones PASO. Sin embargo, no hemos podido contactarnos con Martín Aveiro. Y a mí me parece que eso tiene una lectura también política. Ni más ni menos, no vamos a hacer un mundo de esto. Tiene todo el derecho de decidir hablar con quien quiera y con quien no quiera no hablar. Pero a mí me parece que no hablar con nosotros tiene una lectura política. No es que no la tenga. No hay nada secreto. Vamos a sacar todo afuera. Y harían bien las organizaciones en dar todos los debates que tienen que dar de cara a una discusión democrática. No hay subterfugios, no hay secretos, no hay atajos para esto. Las discusiones hay que darlas y no hay ningún misterio que contenga en una verdad oculta que nos resulte inaccesible. No, hay que discutirlo. Eso requiere, por supuesto, que cada militante, que cada referente tenga una dosis doble, múltiple de responsabilidad, porque también, si esto es así, es cierto que la construcción no puede quedar a expensas de cualquier capricho y hay que cuidarla. Pero bueno, no sé si se entiende la idea general. Son estos temas, lo avisé, son estos temas difíciles, pero lo que quiero decir es, no hay ningún secreto misterioso que deba resultar inaccesible, no hay nadie que tenga la verdad revelada, y uno de los grandes desafíos de este tiempo es construir una organización, un desafío que no es sencillo, construir una organización, múltiples organizaciones, que tengan en sus prácticas la participación democrática de sus miembros y que tengan entre en su práctica también y en sus objetivos la efectividad y la eficiencia para conseguir objetivos nobles. Permítame agregarle a esto que está diciendo que así se construye una política de mayorías. sin secretos. Una política que la que cualquiera pueda entender y esté al alcance de sus capacidades. Y porque si no, si la política es algo que se cocina en una alquimia extraordinaria a la cual ninguno de nosotros tiene acceso, es muy difícil pensar que realmente estamos construyendo democracia. Claro, con una comunicación que todos entendamos y que sea saludable, una comunicación saludable. Porque si no entendemos no podemos participar. Esa, claro. Ahí está la historia. Exactamente. No planteamos ni una práctica absolutamente asamblearia, no negamos la representación, todos esos aspectos son válidos y existentes en las organizaciones y además diría hasta inevitables. Pero bueno, a ver, no estamos inventando nada. Como dice la sabiduría de los pueblos originarios, como recogió Evo Morales, mandar obedeciendo. Uh-huh. Mandar obedeciendo. ¿Qué dice Evo? Mando obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? Al pueblo. Bueno, ¿cómo participa el pueblo? Tiene que participar, no tiene que haber secretos. No hay verdades místicas que no sean inaccesibles. No hay infalibilidad de los líderes. Nada de eso es válido para la construcción de una organización democrática. Y esa construcción está pendiente. Es un enorme y lindo desafío que tenemos, que tiene cada uno de nuestros oyentes. Marce, separemos y volvemos con Temprano para Imposibles. Girasoles te vendo yo. Girasoles, girasoles, girasoles te vendo yo. Girasoles, girasoles, girasoles te vendo yo. Girasoles, girasoles, girasoles te vendo yo. Girasoles, girasoles. Si me encuentro girasol en el camino, niña linda, te lo compro. Te lo compro. Te lo compro. ¿Cómo? Si me encuentro girasol en el camino, niña linda, te lo compro. Te lo compro yo. Te lo compro. Te lo compro yo. Te lo compro. Que te lo compro yo. Yo conocí a un florero que por mi casa pasaba. Si no tenía dinero, las flores me regalaba. Un día le pregunté, ¿qué me hago para el mal de amores? Y el viejo me contestó, bañese con girasoles. Si me encuentro girasoles en el camino, niña linda, te lo compro. Te lo compro yo. Te lo compro. Te lo compro yo. Te lo compro. Que te lo compro yo. Si me encuentro girasoles en el camino, niña linda, te lo compro. Te lo compro yo. Te lo compro. Te lo compro yo. Te lo compro. Que te lo compro yo. Me parecía tan loco que yo ni le contesté, pero por sí o por no, con las flores me bañé. Hoy vivo lleno de amores, nada en la vida me falta, y no hago más que vender girasoles, mi comparsa. Si me encuentro girasol en el camino, niña linda, te lo compro. Te lo compro yo. Te lo compro. Te lo compro yo. Te lo compro. Que te lo compro yo. Si me encuentro girasol en el camino, niña linda, te lo compro. Te lo compro yo. Te lo compro. Te lo compro yo. Te lo compro, y dame coro. Que te lo compro, lo compro, lo compro, lo compro, lo compro, lo compro. ¿Cómo? Que te lo compro, lo compro, lo compro, lo compro, lo compro, lo compro, que te lo compro. Esta hoy, no esta semana, hoy se conoció, o ayer a la noche, un audio del ex juez Carlos Rosansky hablando con el ministro de Justicia Germán Garabano. Me dicen las compañeras que algunas no lo han escuchado, así no, que no lo compartimos, los compartimos con nuestros oyentes y con ustedes. Gracias por venir. Ya, y bueno, yo tuve que hablar un momento antes con Meli, así que bueno, yo me pongo a disposición tuya. Durante 10 años, por concurso, y acá 15, y fui el primero asignado en esta etapa de concursos. Después de 25 años queriendo mejor, y no puedo. Y eso es. Un montón de jueces, nosotros vamos a hacer esto con normalidad, con velocidad y con un mensaje, digamos, técnico y serio de no darle ninguna connotación o ningún valor. Yo a eso me puedo comprometer. Hay algunos que van a salir a decir incluso, que no le acepten la renuncia. Entonces, porque hay demasiados actores. Por eso hice esto con absoluto resguardo de confidencialidad, por eso hablé solo con Venus y con Germán. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De horas? Disculpame, yo lo que estoy diciendo. Puede ser de la tarde, puede ser de la mañana. Pero es que en el momento, pero si Luis. Todo lo que falta es una. Pero mi formalidad es correcta, es que no está protagonizado. Entonces, la gestión que yo no sabía cómo estaba haciendo esa gestión. Bienvenida, Luis. Pero inmediatamente que hablé con Venus, me puse. El trámite está concluido, es lo único que falta es que el trámite de la renuncia va a llevar un pedido de informes al Consejo de la Magistratura, un trámite que lleva acá y demás. Y en todo ese tiempo, además, el tema es que el Ministerio va a esperar a que esté asegurada tu cobro, porque tu jubilación ya está, ¿no? Tu cobro, para que no te quedes colgado, nada más. Me encanta ver un libro, ¿eh? Llámala a ti. Sí, la verdad que... Por favor. Bueno, si yo voy a la comisión, yo, pero vos sos consejero, si yo... Yo valoro el camino mal. No, no que valores de ningún modo, de ningún modo. Yo soy medio arquero, pero no soy tan bueno. Pero está bien. Hay cosas que paro y hay cosas bien, que pero no después de 25 años, si yo estoy yendo a la comisión de disciplina a entregar una respuesta al traslado de la denuncia, y previo a darme traslado, ya fijaron las testimoniales, cosa que es ridícula, pero se ha hecho. Si cuando yo voy con mi abogado a presentarlo, desde la esquina hasta la puerta de la comisión, está mi foto, es la que puso la nata, anunciándole por pasar. Acá en la esquina está la nata, yo para bueno, el audio tiene algunas dificultades en el original mismo. Está complicado. No sé si entendieron de qué se trata. No mucho, yo la verdad que hay mucho ruido en el audio. Si me presentemos a los actores. ¿De qué se trata eso? Se trata de una reunión entre el juez federal Carlos Rosansky. Digamos quién es Carlos Rosansky. Carlos Rosansky es un juez que hoy ya ha renunciado, un juez federal. Sí. Que hoy ya ha renunciado. Un juez muy importante porque tenía una competencia en delitos muy importante, en algunos de ellos vinculados con causas de lesa humanidad. Fue el juez que condenó a Von Bernich. A Von Bernich, por ejemplo. ¿Y a Checolás? Y a Checolás. Que además fue amenazado, o sea, que demostró un coraje muy especial, porque recordemos Checolás y la desaparición de Jorge Julio López, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, un juez que... tuvo un coraje a prueba efectivamente de situaciones difíciles. Bueno, este juez tiene una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garabano, que ya lo tenemos, ¿se acuerdan? Es el que compró a Fariña, sí, que le dijo, mirá, vos querés salir libre, tenés que denunciar a Cristina y salís libre. Hoy Fariña denunció a Cristina y está libre. Eso solo ya debería voltear este gobierno. Bueno, este audio, si hubiera justicia en Argentina, si los políticos se pusieran los pantalones largos, ¿no es cierto? Este audio muestra una reunión que tiene Garabano y un tal Cabral, que era vicepresidente del Consejo de la Magistratura para la fecha del audio. Y, por el otro lado, Rosansky con su abogado Beinus Smukler. Bueno, ¿qué le plantea? Le plantea, mirá, te estamos armando una causa a vos para destituirte en el Consejo de la Magistratura. Y además vamos a hacer una denuncia penal. O sea, que te vamos a destituir y esto ya está planteado en el Consejo de la Magistratura, le dice, y además vas a ir preso. No se lo dice claramente en este audio, pero son varias de las insinuaciones que hace Garabano, o que se pueden deducir sin demasiado extremar la imaginación. Salvo que vos renuncies, y la renuncia, ustedes lo escucharon en el audio, puede ser esta tarde, mañana. Ah, eso sí. Esta tarde, mañana puede ser la renuncia. Puede estar dirigida al ministro, puede estar dirigida al presidente, la renuncia. Podés redactarla de esta manera o de esta otra. Podés poner algo que vos quieras, no hay problema, pero tenés que renunciar. Bueno, eso es un delito, ¿no es cierto? Eso es sedición, eso es un delito brutal, es un apriete brutal, es una extorsión, sí, manifiesta. Tal cual. Es decir, renuncia o te voy a meter preso. Claro. Está claro. A ver, si usted, si cualquiera de nuestros oyentes, y mucho más un funcionario público, conoce un delito y no lo denuncia, está cometiendo él. Mínimo cómplice. Claro. Cometiendo él. Entonces, si tiene que denunciarlo, lo tendría que haber denunciado a Rosansky, pero no negociar con él su renuncia. No extorsionarlo. Claro. No extorsionarlo. No. Eso es una extorsión clara, patente. Encima siendo ministro de justicia. A ver, claro. Pero además, no sé si llegamos, si lo cortamos antes o ya salió en ese fragmento que pasamos. En una parte dice Garabano, he visto decenas de renuncias como estas. Bueno, entonces, cuando llegue un gobierno democrático a la Argentina, tendremos que repasar cómo han extorsionado al conjunto de jueces para revisar eso, porque hay un comportamiento radicalmente nulo en cada una de las acciones que está realizando Garabano con un comportamiento delictivo como este, ¿no es cierto? Extorsivo. Esos son los audios que se conocieron anoche de Germán Garabano y Carlos Rosansky. Cabral, en alguno de... No lo escuché en este audio, pero entre los audios que se han difundido, Cabral es el que hace el papel de más picante todavía que Garabano, ¿no? Porque lo que le exigían a Rosansky era que fuera con la renuncia escrita en la mano, digamos, a esa reunión, para entregársela. Y Rosansky fue con la renuncia escrita. Entonces Cabral le decía, bueno, pero habíamos quedado en otra cosa. Y lo presionaba y lo presionaba. Yo me acuerdo un compañero que contaba que en el cuando lo tenían detenido en el D2, les pegaban los torturadores y qué sé yo. Y había uno que era un peticito chiquito, que no se animaba, no se les animaba mucho, pero cuando ya todos los otros les habían pegado, los habían aporreado, los habían dejado en el piso, doloridos, venía y les daba una patada. Ese papel cumple Cabral, ¿no? Y la buena noticia, entre comillas, es que la oposición le va a pedir el juicio político al ministro Garabano a raíz de esto de Rosansky. El imbécil, dice Carrió. Ajá. ¿Cómo le dice que Carrió a Garabano? El imbécil. Uh-huh. Bueno, la cara la tiene. Sí, lo que a mí me llama mucho la atención son los modos. Qué modos tan modositos, todo... Te dice, y bueno, y acá te, viste, es bien de torturador, es como Macri, viste, habla muy muy cadencioso, muy suavecito, es bien de torturador, no pierde los buenos modales para decir, no. Y les voy a sacar la comida, y se van a cagar de hambre, pero lo dice todo tan modosito, en un tono tan melifluo, eso es coacheo de Durán Barba también, ¿no? Claro, claro. Todo. Bien. Esos son los audios de Rosansky. También una explicación que nos debía Rosansky, que está saldando de alguna manera. Separemos, Marce. Si su señoría cumplo mi condena, corto fue mi crimen y larga es mi pena. Noches de cemento y días que me queman. Aquí y siempre es invierno, nunca primavera. Y para usted no soy nadie, solo en esta celda gris. Oiga, señor juez, tengo blues en esta celda gris. Sí, su señoría, lo hecho está hecho. De poco me sirve el arrepentimiento. Yo vivo entre motines, colchones que se queman, tardes de visita y días de limpieza. Y para usted no soy nadie, solo en esta celda gris. Oiga, señor juez, tengo blues en esta celda gris. Oiga, señoría, si tan solo pudiera caminar fumando por la vereda, sentir el calor del cuerpo de mi negra. ¿Tenemos un mensaje, Virtu? Tenemos un mensaje. Hola, soy Fernanda, nos dice una compañera. Me parece que un error de la gran mayoría de organizaciones sociales, políticas y sindicales es no brindarles otras herramientas a sus compañeros y compañeras para que todos tengamos el mismo conocimiento de todos los espacios en los que podemos militar, tanto en el campo social como también de candidata o candidato en una lista. Las organizaciones hoy se basan en hacer campañas políticas, que está bueno que pase, pero militar es mucho más que caminar y hablar con los vecinos. Es hacer por el otro sin ningún fin de lucro, ni de candidatura. Es construir conciencia social. Ya pasó el tema, pero bueno. Gracias, Fer. Abrazos. Gracias, Fernanda. Hoy cumpliría 100 años Pete Seeger, un músico importante, amigo León Gieco, músico estadounidense. Ustedes saben, nosotros somos como el comandante Chávez, admiradores del pueblo estadounidense, que tiene artistas y personajes notables en casi todos los campos, y visceralmente enemigos del imperialismo yanqui, ¿no? Bueno, Pete Seeger, un militante, además, un ícono de muchas luchas sociales. Así que lo vamos a recordar y vamos a cantar, vamos a leer poesía con Pete Seeger. Hey, I got an old song, maybe some of you might like to help me sing it. I'm going to ask my grandson, Tao Rodriguez, to come up here and help me. Estamos con audio. Escuchemos a Pete Seeger mientras. Where have all the flowers gone? Tratamos de entender qué dice. ¿Dónde se han ido todas las flores? Tanto tiempo ha pasado. ¿Dónde se han ido todas las flores? Hace tanto tiempo. ¿Dónde se fueron? Las jóvenes han cortado, una cada una. Se han ido con los esposos. ¿Cuándo aprenderán? ¿Pero dónde se fueron los jóvenes? Tanto tiempo ha pasado. ¿Dónde se fueron hace tanto tiempo? ¿Dónde se han ido los soldados? ¿Cuándo van a aprender? ¿Dónde se han ido los soldados? Tanto tiempo ha pasado. Hace tanto tiempo. Se han ido a las tumbas, al cementerio. ¿Cuándo van a aprender? ¿Dónde se han ido las tumbas? Tanto tiempo ha pasado. Hace tanto tiempo. ¿Dónde se han ido las tumbas? Se han ido a las flores. ¿Cuándo van a aprender? Pitziger, lo recordamos hoy. ¿Separamos, Marce? De bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos. La familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma. Bueno, y nos quedó de la semana pasada el editorial de Osmar Amarilla, que cumple un año del histórico... ¿Cómo era, Celi? Para eso era. Y nos vamos con Osmar entonces a la separación de nuestra primera hora. Presentamos al number one y te voy a mirar a esa, Jerry. Ahí, ahí, al number one, al número uno, al señor Osmar Amarilla. ¡Bravo! Hola, ¿cómo están, Bernarda, Claudio? ¿Cómo andan? Hola. Osmar, usted es un éxito mundial. Le quiero decir, Osmar. Le voy a decir a mi mamá, entonces. Le quiero decir que llegan mails, llegan por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Twitter. Qué bueno que es el Osmar, las editoriales. Ya no escucho más a Pañi, ya no escucho más a Morales Solá, ya no escucho más las profundas editoriales de Majul. Mirá, yo te digo, si no me escuchan a mí, pero que no le escuchen a ellos tampoco. Yo, eso para mí es importante. Ya lo escuchan a usted, solamente a usted. Está todo el país esperando, siendo las 22:38 con 16 grados y 8 décimas. ¿Lo quieren escuchar a usted? Sí, vos sabés que te agradezco un montón, Claudio, porque vos sabés que esta semana estuve recordando algunas cosas que me pasaron, esas sensaciones que vos tenés, ¿viste? Porque estaba leyendo un libro, ¿viste? Estaba leyéndole y estaba ahí muy compenetrado y de repente tuve que cortar la lectura, ¿viste? Y estaba buscando un separador, ¿viste? Para ponerle ahí. Claro, esos papelitos que se ponen. Claro, claro. Un boletito colectivo se le ponía alto, pero ni boletito hay ahora, así que no. Claro. No, ya. Entonces no le puedo. Entonces yo no tengo separador y se acerca el Carlos Amarilla, mi primo concuñado. Sí. Que él es un tipo culto e instruido. Claro. Y él me mira y me dice, pero qué pelado. Dice, usá la tapa de la contratapa, esa solapa que tiene, la solapa. ¿Cómo que usar la solapa? Usá la solapa, me dice, abro la solapa así y sirve para medirle, para tenerle no, ahí. No, era para eso. Para esto era, dije yo. Mira vos, y por ejemplo, cuando tenés muchas hojas leídas, se te sale la solapa. Sí, se te sale de un lado, pero para eso tiene una solapa atrás, para que vos le puedas usar la del otro. Claro, la otra solapa. Yo pensé que la solapa era para los que no querían leer los libros y leían los solaperos. Los solaperos. Por hay muchos, ¿eh? Sí, pero para los que quieren leer los libros también sirve, porque vos le podés usar ahí, ya está. O podés leer la solapa y lo señala en cualquier lado, pero leíste la solapa nomás, ya está. Eso también pasa bastante. Bueno, cuéntenos qué está pasando. Sí, bueno, y como esto, viste, vos sabés que para esto era esa sensación que tuve, viste. Vos sabés que esta semana tuvimos, me quedó esa sensación adentro, viste, porque esta semana tuvimos esto de los controles de precios, ¿no es cierto? Uy, sí. El gobierno arrancó con lo de los controles de precios, pero... Son liberales, o sea, no les sale, yo quieren, pero no, viste, están como queriendo que el mercado le crea algo que ellos no creen. Ya sabemos que ellos no lo creen. Son como un telemarketer nacional, viste, ellos están ahí por obligación, no quieren vender un plan, nosotros no le queremos comprar, ellos hablan al pedo, nosotros no queremos escucharlo. Todo igual. Y en esa disyuntiva tan hecho, viste, entre no saben si hacer control porque le da urticaria, viste, yo no pueden, viste. Y entonces de repente estaban ahí viendo cómo le hacían y de repente a uno se le prendió una lamparita, si eso fuera posible, digamos. A uno se le prendió una lamparita y dijo, si vamos a anunciar control contra los aumentos, hagamos los aumentos antes de anunciar los controles. ¡Claro! ¡Muy bien! Y ahí arrancaron los controles de precio. No, teníamos una leche, la más barata del mercado estaba en 25,50, pero gracias a estos controles de precio ahora le han puesto un tope de 35,80. 40% más arriba, no nos ayuden más, por favor. No nos ayuden más. La electricidad también pasó, porque la electricidad no aumentaría, según lo que dicen. No aumentaría porque el gobierno también ya igual venía ejerciendo un control sobre la... Y habían aumentado solamente un 43% en lo que va del año, ¿no es cierto? O sea, como lo que se llama un control con pocas luces, la verdad. Sí. Un control que no se puede decir que entre en precio cuidado, pero entra en el plan cuidado con los precios. Eso. Sí, literalmente, sí. El gas, vos sabés que entre los precios que se van a cuidar, el gas no está incluido. No, ¿ah, el no? Gas no. Sí, el gas va a aumentar 10% en abril, 8% en mayo y 9% en junio. ¿Y entonces? O sea que si vos compraste unos fideos que le llegaste a enganchar por precio cuidado, lo que te ahorraste en el fideo te lo gastás en la hornalla. O te lo tenés que comer crudo. Ay, Osmar. Sí. El agua potable, 27% de aumento. El agua potable. Wow. O sea, en cualquier momento te conviene bañarte con birra, que te va a salir más barato. Y el gobierno teme esta espiral económica financiera, le teme. Ellos sí. Ya se están comportando ya en esta espiral, pero como una espiral de mosquitos, ya mucho humo, pero no hace nada, ¿viste? Como que no saben. Pero ellos lo que temen que se avecine una espiral inflacionaria. Y lo que estaría claro. Bueno, estaría bueno avisarle al gobierno que esa espiral inflacionaria no se avecina, ya está acá. Digamos, claro. Ya está 50% anual y claro, 55%. Como que el gobierno está esperando en Ezeiza que llegue, ¿viste? Y la inflación ya arribó, bajó la aduana, se tomó un taxi, hizo el check-in en el hotel, ya está instalada, en los hogares de todo está instalada ya. Ya llegó. Directamente, ¿viste? Porque, claro, y otra cosa que ellos temen es que el dólar se dispare, ¿viste? Porque, sí, claro. Porque ellos no pueden usar su fondo porque son del fondo, ¿me entendés? Ya. Claro. No son sus fondos, son fondos del fondo, ¿me entendés? Es verdad. Y el fondo no te deja usar su fondo ni aunque toque fondo, digamos. No te deja. Es raro lo del fondo, la verdad, porque es como que vino el sistema financiero y nos dijo, te voy a prestar 57 mil millones de dólares, te voy a fajar con los intereses, pero te voy a prestar 57 mil millones de dólares. Ah, bueno, ¿lo puedo usar para cualquier cosa? No, solamente para devolvérmelo a mí. ¡Ay, Dios!

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los Nadies. La Mosquitera. Segunda hora de Temprano para Imposibles, que va los viernes por La Mosquitera. Y los viernes arranca el fin de semana. Y los fines de semana hay arte y cultura en Mendoza. Y sí, donde mejor que en Temprano para Imposibles con la agenda de Celina para saber cuáles son todas las opciones. Bueno, había muchas cosas para hacer. Pido de antemano disculpas si me quedó algo en el tintero. Para hoy, 3 de mayo, hay ciclo canapé. Ya saben, el ciclo canapé a las 22 horas en el Teatro El Taller, Granaderos 1964 de Ciudad. Hay una fiesta, la fiesta latina, La Majadera en vivo. Hay salsa en el Foxy Live Bar a partir de las 23 horas. ¿Cómo es eso? Es, hay una fiesta y es esta noche. Y es esta noche, baila, baila conmigo. Así te digo, dame Noche de Rock Nacional. Romeo Melo y Estoicos estarán presentando a las 22 en el Living. Busquen el Living por Facebook, pidan la dirección por privado. La obra de teatro La Persistencia de los Grillos, de Oscar Navarro Correa, a las 22 en la Sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita Maipú 230 de Ciudad. Las visitas, la tercera temporada ya, dirección de Ángel David Maya, a las 22 en la Sala Cajamarca, España 1767 de Ciudad también. Además, Somos Fuega, en el Juglar, van a estar presentándose Daniela Trovati, Ligüen Rayén, hay fotografía. A las 21 en el Juglar, está ubicado en Irigoyen 27 de Ciudad. También hay un concierto para fagot de Mozart a las 21:30 en el Teatro Independencia. Y también todo muy lindo, una lástima, humor clandestino a las 22:30. Nuestro amigo Sacha. Exacto, en la Interzona, Irigoyen 276 de Ciudad o Godoy Cruz, porque me parece que es la vereda de Godoy Cruz. Godoy Cruz. Sí. El dúo Buse, Buse Parra, perdón, se estará presentando en la Guarida del Celebrante a las 22 horas. Y Perro Cochino y Acaparados a las 23 en el Patio Don Andrés, Belgrano 744 de Tupungato, frente al Casino de Mendoza. Así que si nos están escuchando desde Tupungato, o si a alguien le pinta irse a Tupungato esta noche, ampliemos la agenda fuera del círculo del Gran Mendoza. Así que Perro Cochino y Acaparados en Tupungato. Dementes y La Murga La Buena Musa a las 22 ya para mañana sábado. Dementes y La Buena Musa en el Le Parc a las 22 horas. David Bagda y Jorge Hernáez a las 22 en el Living, dirección por privado. David estuvo en uno de los programas, en uno de los primeros programas el año pasado, no, el antepasado. En el Living se está presentando. El Living, nuestro recomendado. Sí, si pueden ir, vayan, es muy lindo lo que hacen ambos, es un buen dúo. También hay un foro para conocer la historia de tu pañuelo. Se llama La historia de los derechos sexuales y no reproductivos en la nave universitaria. Empieza a las 14 horas. También hay mañana a las 15 en la Plaza Independencia se estarán dando la Marcha Mundial de la Marihuana por la regulación del autocultivo y, bueno, etcétera, todas las cosas que se piden cuando se marcha mundialmente por la marihuana. Es por el FASO. Es por el FASO. Marcelo Sánchez Trío a las 22 en la Casa Violeta. En Godoy Cruz, es Paraguay 1478 de Godoy Cruz. El telescopio chino, un secreto patagónico, una obra dirigida por Carlos Piñero, a las 20:30 en la Sala Cajamarca. Buffon Lear, una obra dirigida por Fabián Castellani o Castellani, una adaptación de la obra de Shakespeare, El Rey Lear, a las 22 en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz. Gustavo Maturano presenta Canciones de Amor con Sebastián Scala en piano. ¿Dónde está Gustavo Maturano? En el Círculo de Periodistas de Mendoza, 9 de julio, 3062 de Ciudad. No me digas que va con Canciones de Amor. Exacto, a las 22:30. ¡Epa! Para mañana. También hay un estreno, Ante el Olvido Voy a Pensarte, se llama la obra, es una obra que se estará presentando en la Encosala, Almirante Brown 755 de Godoy Cruz, a partir de las 22. Hay Noche de Juegos de Mesa en la Casita Colectiva, Patricia Mendocinas 827 de Guaymallén, a partir de las 21 horas. La Orquesta Sinfónica de la Uncuyo presenta la Sinfonía Fantástica de Berlioz a las 21:30 en la nave universitaria. El New Rock Club, un club de rock en mayo a las 23 horas en Katmandú Bar, Corrientes 12 de Ciudad. Y también hay una obra que viene desde Tandil, se llama Desconexión, a las 22 horas en el Teatro El Taller, Granaderos 1964 de Ciudad. Para el domingo hay una obra de títeres para adultos, Ciclo a Lobo Doc. Bruno se llama la obra. Es a las 20:30 en el Espacio Cultural Le Parc. La obra de teatro Capítulo se sigue presentando en el Teatro Taller, El Taller, a las 20:30. En la Interzona, en su ciclo de cine en la Cueva, van a presentar la película Casino, de Martin Scorsese, de 1995. No sé si la han visto, casi no, un película. 21:30, en la Interzona. Además, en la Mediateca, General Manuel Belgrano, que está en Tomba 54 de Godoy Cruz, hay Puff, Canciones a Pedal, ciclo para niños. En el ciclo de Mediateca Infantil, a partir de las 17. Romero Budini, en la Guarida del Celebrante, hay almuerzo criollo, como todos los domingos, a las 13:30 en la Guarida del Celebrante. Y Norte Libre estará tocando a las 20 en la cervecería del barrio en Luján de Cuyo, ruta provincial 82, kilómetro 29. Y hasta ahí llegó. Ahí está. Muy bien. Hasta ahí llegó. Con la agenda cultural. Algo se me queda seguramente, pero bueno. Intentaré la próxima meter cada vez más cosas. Bueno, tomate un matecito. Bueno, separamos y venimos con la columna de educación. ¿La tenemos, Marce? Separamos y ya la presentamos. Necesitas un logo. ¿Por qué no hacerlo hoy mismo? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? Nuestra amiga Mónica Balada, especialista en educación, nos preparó una columna con algunos comentarios sobre la situación educativa en general y de Mendoza en particular. Escuchémosla con atención. Se equivocó en el nombre del programa, pero... La vamos a perdonar. La perdonamos, por hoy la perdonamos. Escuchamos a Mónica. Bueno, gracias Carlos Almenara por la posibilidad, gracias también a tu equipo tarde para imposibles. Y acá solo quería compartir dos reflexiones en términos de lo educativo, obviamente sobre lo emergente. Una de ellas es la tristeza que nos provoca la muerte de Cintia, de 30 años, que peleó contra el cáncer en los dos últimos años de su vida, y que fue la primera víctima más pública del ítem aula, porque recibió en el primer mes de su diagnóstico, que además de un diagnóstico doloroso, un descuento que significó un poco más de la mitad de su salario en nombre del ítem aula. El ítem aula mata, y esto para el gobernador no es justamente algo que pueda advertir. De hecho, encubren justamente sus faltas, como diciendo, bueno, gracias a que hicimos una medida tan extraordinaria y tan estructural, después hemos tenido que ir revisándola. El punto es que pareciera que o no tienen equipos o no estudian con anticipación, pero todo, salvo lo que es el odio hacia el peronismo, todo pareciera ser explícitamente como desprevenido, como sin planificación. Cuando hablan de orden, ya sabemos que hablan de orden de maquillaje, pero la verdad, estructuralmente se ha endeudado a la provincia. Y la segunda referencia es, también en términos de deuda, es lo referente a la deuda educativa. No solo no se han levantado los niveles de calidad educativa que venimos arrastrando hace décadas, y que se supone que cuando votamos a un gobierno levantamos una gran expectativa a nivel de lo educativo, con el fin de pensar la posibilidad de que esto va a tener que cambiar. Evidentemente, yo les sugiero a todo el auditorio que escuchen con muchísimo detenimiento lo que fue el discurso del gobernador Cornejo en la apertura de legislativas del miércoles pasado, y a qué atinó de alguna manera. Bueno, justamente se sigue sintiendo orgulloso por el ítem aula. Parece que sus dos orgullos también es meter gente presa. El haber levantado la población carcelaria lo hace sentir muy orgulloso, le fascina, parece. Y cuando tiene que dar cuenta de las obras de infraestructura escolar, la prensa oficial acude de manera triste a decir se han intervenido más de 100 escuelas. Lo cierto es que lo que no se ha hecho es más de una escuela, parece, en 4 años, pero sí se han maquillado todas las plazas en las que encantadoramente la señora y el señor que le encanta ver todo ordenado, aunque con ello haya tenido que generarse pobreza, malestar, incomodidad y justamente una situación laboral que en construcción es una de las más vulneradas, eso no importa, lo interesante es ver bella la plaza, bella la calle, que a todo esto llevamos 4 años encarajinados en poder transitar Mendoza. No sé qué le vamos a agradecer a esta gobernación. Honestamente, me encantaría que me dijeran qué le tenemos que agradecer, principalmente en términos educativos. ¿Cuáles son los hallazgos? Ayer, por ejemplo, entre otras cosas, y no puedo evitar recordarlo, el hecho de que la Dirección de Educación Superior haya desaparecido con este gobierno me hizo recordar que no solo es un acto político de desprecio hacia la educación superior, mucho peor, es también la confirmación de que está fuera de la legalidad. Ha ido contra la resolución, las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Todas las jurisdicciones debían estar munidas, organizadas con su dirección de educación superior, como dirección de primaria, dirección de secundaria, dirección de nivel inicial. Y este aquí que Mendoza tiene una triste coordinación general de educación superior que está puesta en el organigrama vaya a saber dónde en relación con vaya a saber qué y quién, con una aparente construcción de mucho poder, pero que en los papeles es triste. Bueno, por hoy creo que nada más. Espero haber hecho esta contribución del día. Claro que sí, Mónica, te agradecemos mucho, muy importante el comentario. Repasamos algunas cosas que nos dice Mónica en la columna. Bueno, en primer lugar, la conmoción por la muerte de Cintia, que es una docente que llevó a que se revisara parcialmente el ítem aula, pero que sigue generando esta situación de que docentes van a trabajar enfermos a clase y bueno, no es justo. Y que se plantea como un gran triunfo, la verdad que vaya qué tipo de triunfo. La infraestructura escolar, una escuela. Gracias, Cornejo. Qué bárbara, no, sí, la gobernación. Sí. Hay que agradecer tantas cosas. Mamita. La deuda. Y lo otro, menciona Mónica, el tema de los institutos de educación superior, los IES. Ahí hay un tema, ha hecho una reforma realmente muy profunda el gobierno de Cornejo, en sentido absolutamente negativo, porque los ha secundarizado, ha restringido la autonomía de las instituciones, ha sacado toda una nueva normativa que realmente daría para desarrollarla muchísimo más. No tenemos tiempo para hacerla en esta ocasión, pero lo que está pasando con la dirección de escuela de Cornejo es que ha generado un conjunto de camarillas con su nueva normativa, un decreto 530 del año pasado, que genera una nueva manera de elegir a los rectores de los institutos de educación superior, y una manera tan enrevesada y en el fondo tan restrictiva e inconstitucional, porque restringe la participación, que lo que va a hacer es que van a meter una camarilla de radicales macristas a manejar los institutos de educación superior de manera amañada, de manera caprichosa, de manera tramposa, porque no se ha difundido cómo se eligen las autoridades, y nos van a dejar ese perno para el gobierno democrático que venga. Entonces van a dejar campo minado con los institutos de educación superior, que tienen una matrícula enorme en la provincia, y que han sido ferozmente atacados, pero que van a estar manejados todos por punteros de ellos, o en buena medida por punteros de ellos. ¿Por qué? Porque cambiaron las normas, porque metieron la mano, porque operan, porque restringen la participación de cualquier opositor, y entonces, bueno, eso es lo que le van a dejar al gobierno que venga. Bueno, así manejan el Estado, con criterio patrimonialista feudal, estos que la van de moderno. Hace mención Mónica al discurso del gobernador. Tenemos un audio, no sé si nos va a entrar en nuestro tiempo de hoy, pero bueno, el balance de la gobernación de Cornejo, la verdad que es para llorar, para llorar. Bueno, de hecho lloró por otras cosas, pero bueno, pero lloró. Sí, además un discurso perdedor, un discurso Mal leído encima. Y o como sea, Macri, ni siquiera sabe leer. Él se quiere separar de Macri, pero hasta en eso es igual. Claro. Diciendo, mi gran legado es el orden y ahora el Estado funciona. Es mentira. Todo lo que ha dicho es mentira. No puede mostrar una cosa que sea realmente valiosa. Todos los indicadores van para atrás. Y finalmente, lo que va a inaugurar dentro de poco es la continuación del metrotranvía, que va a ser la única obra que importante. Hizo La única, y que es la continuación de lo que había hecho Paco Pérez. Tanto que habló mal de Paco Pérez, lo único que va a tener para mostrar es la continuación, y vamos a ver si la si puede mostrar, yo creería que sí, porque ya está circulando el Metro Tranvía, de la obra que hizo Paco Pérez. Además, se las da de como ordenador y todo, mientras escuchamos hoy a la mañana, incluso, que en el noticiero Farco, en la provincia de Mendoza, es una de las provincias que más ha crecido la indigencia. Sí, gente claro. Viviendo en la calle, la economía familias de Mendoza enteras viviendo en la calle. Está en desastre. Sí. El gobierno de Mendoza, la hacienda pública, está camino al default. Desastre. Y encima dicen la legislatura y reta a los legisladores diciendo: yo vine a ordenar. Un desastre. Ha manipulado la justicia, ha perseguido jueces, ha encarcelado gente, ha torturado, ha fabricado causas contra los opositores, ha apoyado a Macri. Es imperdonable que haya apoyado a Macri. Claro, contra destruyendo, los opositores. Destruyendo Mendoza. Ha liberado el fracking. La Asamblea del Agua quedó afuera. Escúchenme, de la legislatura, quedó afuera. Cornejo de destruyó el zoológico. Hace 4 años que no tenemos zoológico, lo rompieron. Cualquier gobernador que hubiera hecho eso con los medios en contra tiene que saltar en una semana. Exactamente. Este tipo no saltó porque compró a Canal 9 y a toda esa runfla mediática. Es escandaloso, rompió el zoológico. Lo rompió, ¿qué hizo con los animales? Transó animales, una cosa espantosa. Ese es el gobernador que tenemos y encima va a la legislatura a retarnos a todos. Ese es el orden de Cornejo, el orden que mata a Cintia por el ítem aula. Por favor. Separemos, Marce, que ya venimos con Más Temprano para Imposible. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Daniel Schnittman y los invito a seguir escuchando Temprano para Imposibles. ¡Cerrando la puerta para pagar! ¿Cómo, cómo? Gracias. Y ya estamos en comunicación con Nélida Rojas. Nélida, ¿nos escuchás? Sí, los escucho muy bien, compañero, muy bien. Muchas gracias, Nélida. Hacía mucho tiempo que queríamos hablar contigo. Nélida, ustedes la conocen, es la referente de la organización Túpac Amaru en Mendoza. Y bueno, te damos la bienvenida. Carlos te saluda, esta virtud de Celina, Andrea, Marcelo en la radio. Te agradecemos de nuevo por conversar con nosotros. Queríamos charlar acerca de la Túpac Amaru y cómo está la situación de persecución que estás viviendo. Nosotros hemos relatado en muchos programas la persecución judicial que atraviesa la Túpac Amaru y tu persona en particular, y queríamos que nos cuentes un poquito cómo está la situación. Ya, la situación está igual que al principio, nomás que han agregado más imputaciones, o sea que es bastante entretenido, te digo. No se puede aburrir uno con la fiscal Chávez, ¿viste? Porque por ahí estamos diciendo, che, qué raro, ¿viste? Que ha pasado una semana y no hay nada. Bueno, es porque cuesta un poco elaborar toda esa mentira y, bueno, le lleva tiempo a veces y eso hace que nosotros descansemos un poquito. Pero bueno, ahora resulta que todavía no se resuelve lo anterior, pero ya estamos ahora en... O sea, ahora ya estamos un poco más importantes, porque no solamente está la Túpac, sino que hay algunos funcionarios, incluido también el intendente Roberto Riggi. Uh-huh. O sea que, bueno, ya pasó a otro nivel, ¿viste? Entonces nosotros decimos, bueno, ya no somos solamente la Túpac. Y ahora se reparte un poquito el dolor, porque el dolor cuando es compartido duele menos. Claro, recordemos algunas cosas, Nélida. Por ejemplo, que... hay un asesor de Garabano que se llama Aguinaga, que anduvo golpeándole la puerta a cada uno de los socios de la Túpac Amaru o de las cooperativas de la Túpac, diciéndoles que tenían que declarar en tu contra o tendrían consecuencias. Recordemos que la fiscal Chávez ha ido con ejércitos de cientos de personas a golpear las puertas, que incluso han roto la puerta de un vecino de tu hijo, equivocándose de casa. Recordemos que esos aspectos que demuestran una hazaña y una persecución política imposible de ocultar. Que no es menor que lo que pasa acá, que lo que está pasando en Buenos Aires. Es la misma metodología, es como un servicio de inteligencia que ha operado con células, mientras nosotros construíamos vivienda y festejábamos cada logro entre todos los compañeros, no nos dábamos cuenta, medios ingenuos hemos sido, de que habían ya compañeros que estaban grabando las asambleas o las reuniones. Yo digo que han sido células que han plantado en cada uno de los lugares y han venido trabajando mientras nosotros era todo alegría y todo amor. Ellos se han venido envenenando, viste, de tanto odio, porque no se justifica tanta maldad, pero qué sé yo por ahí digo, el tiempo resuelve las cosas, porque la mentira se cae, ¿viste? No se puede sostener una mentira. Y hablamos de Garabano, pero también hablamos del procurador Ullé, también podemos hablar de la fiscal Chávez, Y lo más grave, el gobernador Alfredo Cornejo, que fue uno de los que promovió también la denuncia a la organización. Acá estoy saludando a un compañero. Y bueno, viste que eso de salir en un diario como titular, que el gobernador Cornejo entrega viviendas a denunciantes de la Túpac, claro, en un barrio que no era la Túpac, porque creo que es el barrio de los celadores. Eso es como para alentar del que se anime a denunciar y de los compañeros que quedaron en espera y todavía están en espera, empezaron a denunciar a la Túpac, llamando, vengan que voy a entregar casas a cambio de la denuncia. Y después lo otro que hemos observado en las últimas elecciones de La Valle, en las listas del PRO, hay denunciantes de la Túpac como primer concejal. Premiados. Y otra, claro, premiados, y otra... del Partido Federal también, primer concejal y segundo concejal, denunciantes de la Túpac, pero que con esas denuncias hicieron privación de la libertad y detención y privación de la libertad a mi familia. Entonces ese es el premio. Entonces vos decís, bueno, por suerte no ganaron, porque quedaron, viste, con 4 votos y 3 votos, Pero lo más triste de esa gente que se prestó a ese juego de funcionarios corruptos, porque eso sí que son corruptos, ellos quedaron, sabían que no iban a ser electos, ¿viste? Entonces ahora esos chicos que se presentaron en las listas creyéndose que iban a ganar, están avergonzados ante el mismo pueblo que no los votó, ¿entendés? Y ellos son descarte de militantes. Porque no les interesa la vergüenza de haberse puesto en una boleta por premio a las denuncias, a la traición más que todo, no a las denuncias, porque yo interpreto que es una traición grande, grave a una organización social, no a Nélida Rojas, a toda la organización. Uh-huh, entonces, sí. se premia esas cosas y después se descartan, ¿viste? Van a ser descartados todos los denunciantes porque realmente nunca les interesó ni que no tuvieran vivienda ni la pobreza, nunca les interesa el hambre. Y los resultados son la situación difícil que está atravesando el país. Recordemos, Nélida, que la fiscal Chávez pone como uno de los delitos que las cooperativas le cobraran una cuota de 30 pesos a los asociados. A los socios. O sea que es absurdo, porque cualquier cooperativa le cobra, si no, no sería una cooperativa. Sí, y mucho más, no una cuota social. Claro. Y esa cuota social era volcada en beneficio de los mismos compañeros, por eso se mantenía el jardincito maternal, porque desde los CEOs de Mendoza y creo que en todo el país no se paga celadores, ni se paga tampoco el seguro de los docentes, ni tampoco se paga el seguro de los chicos, ni tampoco la luz, ni toda la limpieza y todos los elementos y todas las cosas que están ahí adentro, solamente se da el sueldo a los docentes. Entonces, igual que la fábrica textil, igual que el CEN para adultos. Y vos sabés que yo le comento a Virtudes, una amiga querida que siempre está ahí, y charlando con ella, le explicaba que lo que pasó en Mendoza es totalmente al revés de lo que pasó con nuestros compañeros de Jujuy. Primero detuvieron a Milagro y después se apropiaron de todas sus cosas. De la escuela, de la sede, le quitaron todo a nuestros compañeros o al pueblo de Jujuy, porque ahí no era solamente la Tupac la que concurría a esos colegios y a esos puentes de trabajo que creó Milagro. En este caso, lo mío fue antes, empezaron a destruir antes de mi detención. Y cuando nos detuvieron, terminaron con todo, llevándose máquinas de coser, destruyendo, saqueando las obras, robándose columnas. Nunca se descubre o se encuentra quiénes fueron la gente, claro, que se robó todo el material de las obras. Inclusive se han robado material de las obras, más de 1,000 bolsas de cemento, 250 ventanas, mangueras de agua, de la red de agua que íbamos a hacer en ese barrio, miles de ladrillo y todo, estando la custodia policial, que es la que pagamos todos los mendocinos el sueldo de esas extras que hacen los policías cuando custodian algún bien del Estado. Sí. Nelly, te quería preguntar, porque la nueva acusación es que las obras están mal hechas, que las casas están mal hechas, ¿no? Sí, dicen que las columnas están llenas de papel. O sea que estos creen que nosotros somos como el cuento de los tres chanchitos, ¿viste? Las dos primeras casas estaban no muy seguras, que las soplaba el lobo y se caían. Hay viviendas que hacen más de 8 años que viven los compañeros y han pasado algunos movimientos sísmicos bastante fuertes y no se han estriado, están en perfectas condiciones, incluso mejoradas con ampliaciones y todo de nuestros compañeros. Y le tendría que preocupar a la fiscal Chávez que nosotros tenemos un jardín, los Tupaqueritos, que se lo dimos al municipio para que el municipio siguiera sosteniendo, porque también iba a ser saqueado y robado todo, y donde ahí hay niños que están todo el día, menores, que debería preocuparle, porque si nosotros construimos tan mal, esos niños corren peligro todos los días de que se le venga el techo encima. Claro. Entonces, claro. Nos gustaría que ella fuera con un taladro o algo y empezar a taladrar ahí las columnas, a ver si puede voltearlas o soplar, y a ver si puede claro. Con un soplido, porque si están construidas con papel, me imagino que solo un soplido o el viento sonda de Mendoza ya las tendría que haber derrumbado. Con una lluviecita se cae. O una lluvia. Propio que en algunos del barrio, que hacen ya van a ser 2 años y medio que está abandonado, es obvio que el transcurso del tiempo, cubiertas con monte, tapadas en monte y salitre, deben haber sufrido un deterioro porque no tienen techo, es hasta donde llegamos nosotros, hasta la altura del dintel, y bueno, quien conoce de construcción sabe que el sol, el salitre, la lluvia y el abandono en un cualquiera, una casa o una obra, va a sufrir deterioro, pero es propio del clima. Pero sí, construíamos para nuestros compañeros y nuestros compañeros cooperativistas construían también su propia vivienda. Entonces no pueden jamás haber hecho las cosas mal, porque también estábamos supervisados con técnicos del IPB, los técnicos del municipio y la gente de Nación que iba a supervisar nuestras obras. Y se pagaba si la obra estaba bien, y si había que haber correcciones hasta que no se solucionaran las observaciones que hacían ellos, claro. No se pagaba, por lo cual nunca se entregó dinero y hagan lo que se les dé la gana. Estaba bien supervisado. Y vos sabés que yo, a pesar de que el intendente Rigui en algún momento y algunos funcionarios también, exfuncionarios, que hoy día ocupan algunos cargos políticos, se aislaron de nosotros como que teníamos sarna. Y resulta que hoy día van por ellos y yo siempre me jugué y siempre declaré que yo estaba seguro que ni el intendente Rigui, ni París, ni Simón, ni aún Cicero, que estuvo en los primeros tiempos de la Tupac, se quedaron con dinero de la Nación, porque el programa, nosotros sabíamos desde la Nación cuánto dinero se trataba y se discutía, cuánto dinero era por vivienda, el porcentaje para el material, la mano de obra, el pago a los técnicos, el monotributo social, o sea, el dinero venía un porcentaje para cada uno. Si algo de dinero no llegaba a las cooperativas y no se podía terminar el barrio, gran quilombo hacíamos nosotros si había demoras en el terrapleno, no teníamos el agua, y éramos kirchneristas, y entonces decíamos y le hacíamos quilombo a nuestros propios compañeros. Entonces yo, para mí, que Cornejo ya tenía la intención de actuar así como ha gobernado, y nos tenía miedo a nosotros. Nosotros no hubiéramos permitido, si hubiéramos estado en la calle, que Cornejo hiciese lo que hizo y hubiera endeudado la provincia como la ha endeudado. No hubiéramos permitido que hubiera un barrio paralizado 2 años y abandonado con la necesidad que tiene la gente, la necesidad de trabajo de nuestros compañeros, que quedaron cerca de 200 cooperativistas sin trabajo en la Valle. Nelly, entonces, y así pasó en Guaymallén. ¿Cuántas casas hicieron? Nosotros con esta última etapa de vivienda eran cerca de 1.300 viviendas. Estábamos haciendo más de lo que hizo Cornejo en estos 3 años. Sí, claramente. Cornejo dice que hizo 7.000 casas, 7.200. ¿Será verdad? Mirá, y habría que verla, ¿no? Y de paso sería bueno que la fiscal Chávez vaya a ver esa vivienda. Sí, porque es histórico que los barrios que hacen las empresas, los barrios del IPB, vienen con defectos de construcción que a la Tupac no se los han encontrado. No, pero sin embargo, vos sabés que la fiscal Chávez dice que ella se basa en los datos, las observaciones, no peritaje, porque peritaje es una persona, un perito que va, corta un pedazo de cemento, lo lleva a la UTN o a la Universidad Nacional de Cuyo, donde sea, y hace analizar qué cantidad de cemento, agua y todo, y si realmente es resistente. Verifica el grosor de los hierros y todo lo demás. Vos de mirar, desde mirar, nada más no podés hacer un informe. Sí, no. Tienen vista de ratos X. Peritos estamos haciendo ese informe, pero ella no lo toma en cuenta, ¿viste? Entonces prefiere ver desde lejos y también dice que, según la empresa, le comentó que no, que las viviendas estaban mal hechas, la empresa. Es lo mismo que si yo voy a un peluquero y después voy a otro, el peluquero me va a preguntar, ¿quién le cortó el pelo a usted? ¿Entendés? Entonces la empresa nunca va a decir que una organización social construye mejor que ellos. Recordemos, ¿entendés?, que Cornejo debe estar contando en esa las viviendas del Procrear, que se las apropió porque tenían propietario asignado, los echaron, les cambiaron las condiciones y que el 80% de esa obra estaba hecho ya con Cristina. Me refiero al procrear de Capital, el de Maipú, el de San Martín. Y si apenas asumieron, lo primero que hicieron fue sacar el programa de vivienda social. O sea que no les interesó nunca a los pobres. No. Y no les interesa tampoco, ¿eh? Lo que no les deja dinero a ellos, no les interesa. Y esto no les dejaba un mango a ellos. Entonces, ¿para qué querían una vivienda hecha por los pobres? ¿Entendés? ¿Ustedes, Nélida, construían más caro o más barato que las empresas? Te doy un ejemplo. Nosotros estábamos construyendo con 340.000 pesos porque nos dieron para la infra. La infraestructura quiere decir que no solamente estábamos haciendo vivienda, sino que habíamos empezado a hacer otra obra como cloaca y agua. Imagínate, después de hacer vivienda hicimos la primera red de agua para 200 y pico de viviendas, que son las 230 viviendas, que son las que ya está el barrio terminado de la Tupac. Y este lo conseguimos, las 300 viviendas también las conseguimos con el 15% o 10% de infra para hacer nosotros la red de agua y la red de cloaca, porque sabíamos que los municipios no tenían dinero para completar esa parte de urbanización. Entonces, 340.000 pesos, hacíamos casa por 340.000 pesos. Hoy, las licitaciones que ha presentado el IPB a las empresas para terminar el barrio sin ponerle cerámico ni pintura a las viviendas que construíamos nosotros con cerámico y con pintura, les dan 1.000.000 de pesos por vivienda. Bueno. Más de tres veces más. No se hable más. ¿Entendés? Entonces, pero nosotros hacíamos milagros, porque construimos una vivienda cerca de, creo que tiene 90 metros, e inclusive hicimos viviendas para discapacitados, con 120.000 pesos la vivienda rural. Y si vos vas en Tupungato, te vas a dar cuenta de unas viviendas preciosas que están sobre la ruta. Esa es la vivienda rural. Nosotros hicimos esa vivienda rural, inclusive hay una que es para discapacitados, que son preciosas, que tienen hasta una estufa leña adentro, ¿entendés? Por 120.000 pesos construimos. Oh. Y son preciosas las viviendas, si vos las ves, y son muy bonitas. Y pero ahí no hay retorno para ellos. Y vos para sabés que no solamente para la los Tupac amigos de Macri. En Tupungato. En Tupungato trabajó la Tupac y terminó las viviendas. Hay muchas cooperativas que estaban al lado nuestro y que las viviendas creo que hasta el día de hoy no se han terminado en Tupungato. Y estamos nosotros ahí y logramos terminar la vivienda, pero con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, peleando por todos lados los precios, donde estaba más barato, buscando la madera, buscando ir modificando y que no fuera una casa chiquita. La última etapa ya la conseguimos con 3 habitaciones, ¿entendés? Entonces, claro, yo creo que me parece que nos tuvieron miedo. Claro, Nelly. Nelly, querida, nuestro corazón está contigo. Muchas gracias por esta charla. Los admiro y la verdad que muchas veces extraño ese estar en la calle. Vos sabés, nunca acepté de ver por la televisión las manifestaciones y esta vez me quedo. Pero me quedo mientras estoy juntando más fuerza. Sé que cuando vuelva, porque no digo volvamos. Vos sabés que hasta este momento yo salgo a la calle a acompañar algunas marchas y veo banderas y no me puedo poner detrás de ninguna bandera porque parezco que no me quedé sin bandera. Entonces, ¿qué hago? Gracias a Dios me pongo detrás de una bandera que dice libertad por milagro o el comité por la libertad de los presos políticos, y entonces creo que ese es mi lugar por este momento. Esa es mi bandera en este momento. Un beso y, grande. Y creo que es muy importante luchar hoy día por las injusticias, por todos los presos políticos y también solidarizarme, también aproveché este momento para solidarizarme con el pueblo de Venezuela, que está tan difícil este momento y es muy triste lo que está pasando. Y bueno, eso es lo que quiere hacer Estados Unidos y bueno, y parece que Macri, Cornejo y todos son obedientes de lo que estaba de Estados Unidos, y bueno, les importa tres cominos Latinoamérica. Cuando quieras seguimos la charla, Nelly. Te quiero mucho y que estés muy bien. Un beso grande. Muchísimas un abrazo gracias. Grande, Nelly. Chao, chao. Marce, separamos y venimos con el cierre de Temprano. Soy María de Domínguez, madre de Plaza de Mayo de Mendoza. Te invito a escuchar Temprano para Imposible, una audición que se transmite todos los viernes a las 15 por la Mosquitera, por la radio La Mosquitera. Gracias. Y nos queda poco tiempo y mucho material, lo decía Nelly recién. Temas de la semana que no podemos dejar de mencionar, al menos. Venezuela, otro uh-huh. intento de golpe de Estado. Fallido, por suerte, sí. Estuvo en nuestro editorial de la semana pasada y creo que se vio en acto mucho de lo que decíamos en el editorial de la semana pasada. ¿Qué decíamos? Miremos cómo... llamativamente el pueblo venezolano y Nicolás Maduro abrazan de modo pacífico el intento de instalarle la guerra civil en su país y vuelven a abrazar y vuelven a abrazar y hasta ahora la han impedido. El ataque es feroz. ¿Qué intentan hacer? Instalarle una guerra civil. Claro. Es muy terrible. Pero bueno, hasta ahora han fracasado. López, se exilia en España. A mí eso me parece absolutamente paradójico, ¿no? Se exilia en España, que es un gobierno monárquico y que nunca ha juzgado a los fascistas, a los franquistas, asesinos, nunca los ha juzgado. Y ellos hablan de democracia. Veamos, porque el otro tema, bueno, Venezuela, entonces, intento de golpe fallido. El otro tema es que el domingo, hablando, vos mencionas a España, el domingo hubieron elecciones en España uh-huh. y ganó el Partido Socialista Obrero Español. Y realmente es un resultado muy llamativo porque perdió una coalición de derecha integrada también por el fascismo. Uh-huh. Y perdió. Eso me parece sumamente llamativo porque siempre es una pregunta muy inquietante, que es cómo se derrota el fascismo. Nunca es una respuesta fácil, pero en España derrotaron al fascismo. No pasaron, esta vez por lo menos. Y eso es una gran noticia para el mundo. Tomemos nota, sí. Porque hay fascismo proliferando por todos lados, sí, y señor. Hay que derrotarlo, no hay más hay discusión. Que combatirlo. Hay que combatir a los fascistas, combatirlos. Se combaten. Claro. Bueno, temas que de esta semana que hay que mencionar. La derrota en España fue una derrota de Macri también, ¿no? Porque sus amigos del Partido Popular hicieron la peor elección en décadas. Y el domingo pasado hubieron elecciones PASO en Mendoza, que parece que no existieron. No, parece porque que no pasó casi nada. Que no hubo cobertura en ningún lado. No pasó nada. Pero resulta que la oposición ganó en La Valle. En Tunuyán. Con mucha diferencia. Ganó en Tunuyán por el 70%. Aplastante, 70%, sí. Ganó en San Martín con 20 puntos de diferencia. Y ganó en San Rafael también con una diferencia. Importante. Muy importante. Bueno, pero los medios, Canal 9 Mendoza, por ejemplo, dedicó casi un programa completo de su noticiero a hablar de Venezuela, pero no habló de las elecciones de Mendoza. No, claro. Ah, mira vos. Y no solo eso, sino que además, el otro día tenían a Mario Urzúa, que es un macrista militante a full, mirá qué tan militante que es, que militaba en el noticiero, que la gente ponga la plata en plazo fijo y no se vaya al dólar. Sí, no, es brutal la estafa. Es brutal la estafa de Canal 9. Es brutal. Y sacaba la cuenta, ¿viste? Decía, mira, entre tal fecha y tal otra, si vos tomás estos tres días, ganaste más en plazo fijo que en dólar. Claro, hacía el recorte como quiere, digamos. Claro. Si tomás otro recorte, no te da eso. Pero un militante total del macrismo. Justo tenés que encontrar. Ahora, claro, nos vendieron a McGregor, nos vendieron a todos los estafadores y ahora nos venden a Macri y a Cornejo, que son los estafadores de este tiempo. Mirá cómo militan, ¿no? Así como militan el ajuste, militan también que la gente deposite en plazo fijo y no compre dólares. Dice, vas a ganar más plata. Bueno, y claro, los bancos necesitan liquidez, que es lo que no hay. Claro. Novedades también con la causa del espionaje. se sabe, denuncia a Lorenzetti, denuncia en off Lorenzetti, el juez de la Corte Suprema de la Nación, que también a él lo espiaron. Con lo cual, si sumamos al caso de Rosati, de Rosencrantz, ya tenemos tres, por lo menos tres de cinco jueces de la Corte Suprema que fueron espiados por la banda esta de D'Alessio, Macri y Carrió. Y ustedes vieron que apareció la que coachó a Leonardo Farina. Sí, sí. Garabano arregló con Farina. Vos acusás a Cristina y salís libre y yo te doy un sueldo. Sí. Que estamos pagando todos nosotros. Y además te doy casa. Y además te doy casa. Todo a cuenta de que acusás a Cristina. Y entonces así arreglaron. Pero ¿qué pasó? Que en algún momento le dice Farina, sí, pero yo no sé nada de esto que tengo que acusar a Cristina. Entonces el gobierno contrató a una abogada para que lo coache en obra pública. Y entonces que conociera, que aprenda cómo son los procesos de obra pública, porque era por eso por lo que tenía que acusar a Cristina. Así que bueno, se supo esto, pero además, después de esto aparece otro testimonio, que es el de Mariano Martínez Rojas. Otro empresario que dice, sí, a mí también me hicieron lo mismo. Dijeron, vos denunciás a Cristina y salís libre. Ajá. Mariano Martínez Rojas, además, es el empresario que intentó comprar los medios del grupo Spolky. Uh-huh. Entre ellos el diario Tiempo Argentino. Y declara que detrás de eso efectivamente estaba Macri. Efectivamente estaba Macri. No, bueno, este gobierno terrorista de Estado, lo llamamos nosotros, lo hemos categorizado de esa manera, creemos que tenemos válidos argumentos para sostenerlo. Y ahora parece que, nada, otra cosita para el popurrí, Bonadío mandó a incautar los bienes producidos por el libro de Cristina, hasta que se enteraron que, claro, todas las regalías eran para el Hospital de Niños de La Plata. Sí, no había cobrado nada. No. Tiene cáncer Bonadío, se supo eso hoy. Bueno, habrá que ver qué pasa con eso. El Banco Central de la República Argentina ya no publica más cómo evolucionan las reservas. Ah, eso también, importantísimo. Están preparando el saqueo sí. sobre el tesoro de la Argentina, el tesoro del Banco Central. Las reservas ya no publican más. Opacidad total. No les vamos a decir qué hacemos con las reservas. Están preparando el zarpazo a las reservas del Banco Central. Como si no las hubieran defenestrado ya. El Fondo Monetario Internacional le autorizó otros 9.000 millones de dólares para financiar la fuga de divisas. Es decir, se los va a robar Macri y sus amigos en esta timba que después van a querer cobrarnos a todos los argentinos. Bueno, algún popurrí que sacamos también del sitio amigo www.debatemendoza.com.ar. Y ya son las 5 de la tarde, amigas. Déjeme decirle antes de que nos vamos, porque es la semana que viene, pero igual me parece que amerita decirlo esta, y en todo caso ampliaremos la que viene. El 7 de mayo se cumplen 100 años del nacimiento de Eva Perón. Así que por lo menos vamos a hacer esa mención porque la verdad es que una figura señera de nuestra historia nacional. Que la amamos y la recordamos. Para Evita entonces. Bueno, nos vamos. Chau Virtú. Nos vamos. Hasta el próximo Chau, Celi. Hasta el viernes que viene. Chau Andrea. Chau Marce. Muchas gracias. Carlos Almenara te saluda. Nos escuchamos nuevamente el viernes que viene por este dial. Alturas buscando el mar, agua que viene limpia y se oscurece, cruzando lado a lado de la ciudad, que por el corazón se meta la cumbia,